Hubo un tiempo en el que el único libro digno de ser enseñado en las escuelas era, por supuesto, la Biblia. La creación divina era indiscutida y, por supuesto, el hombre, que en esos tiempos de las mujeres ni hablar, estaba en la cima como el rey de la creación. Hasta que vino un tal Charles Darwin y arrasó con todo. Cambia, todo cambia. Y no hay una creación, al menos definida, sino una serie de transformaciones a lo largo de mucho más que 7 días. Vale la pena recordar que cuando se le señaló a los bibliófilos que era imposible que los hallazgos geológicos y paleontológicos que hablaban de millones de años fueran compatibles con los famosos 7 días de la creación, contestaban tranquilamente: es que en esas épocas los días eran muchísimo más largos. Diego Golombek, prólogo de ¿Qué es y qué no es la evolución?, de Susana Rossi y Luciano Levin. Lo que es la ciencia.